Y buenos días a todos, ya estamos iniciando Mecha Garrison. Hoy es domingo, es día de Mecha Garrison y ya estamos conectados en las redes sociales, ya estamos en el chat, ya estamos también en la página de Mecha Garrison. Y ahora sí, vale la pena hacer el saludo a todos los Garrisons y que están distribuidos alrededor del mundo, porque tenemos un Garrison temporal en Japón. Hay un grupo de Tekmen que andan por allá, así es que les mandamos un gran saludo, feliz día que comienzan ustedes allá. También al Garrison San Francisco, buenos días, si es que nos estás escuchando, manda una señal de que estás en línea. El Garrison Detroit parecería que el día de hoy no estará disponible, pero nos escuchará en la retransmisión. Y pues también saludamos a los Garrison que se encuentren en Lima, Santiago, Buenos Aires. Y si tenemos a alguien del otro lado, Londres, Madrid o París, pues saludos. Aunque el Garrison Suecia, como se transfirió a Japón, pues no creo que esté disponible en estos momentos. Y como les habíamos adelantado en la página, el día de hoy estaremos platicando de magia y de muchas de las interpretaciones que tiene la magia en los en el anime, corolario y en la mente de todos nosotros, cómo se ha utilizado en películas. Y pues para pasearnos por ese lugar tenemos como sherpa y guía principal a Ambrosio el Astromante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Y también tenemos al buen Flaco, que también se nos unió el día de hoy para estar, y además que le encanta escuchar el nombre de Ambrosio todos los días. Me prometieron comida y bebida gratis, así que dije, pues vamos a escalar esa montaña rara de lo que es lo esotérico, lo mágico, y sobre todo lo interesante y atractivo que es para la animación, ¿no? En general, y para la cultura en general. Astromante, buen día. Hola, hola. Bueno, pues arrancamos. Sí, mira, nada más para comentarles, si están en el chat nos pueden mandar sus pedidos, los buscamos mientras nosotros comenzamos a hablar del tema del día de hoy con nuestros invitados. Así es que cedo los controles de este viaje, no voy a decir cómico, pero sí mágico. Sí va a ser mágico y musical, Ambrosio. Algo de cómico tiene, pero bueno, rápidamente, nada más para entender de qué vamos a hablar. ¿Qué es la magia? La magia puede entenderse en muchas formas, pero sobre todo se puede entender que es un arte siguiendo ciertas reglas básicas, lo cual lo hace también como una técnica, en la cual la voluntad del operador modifica la realidad en algún modo. Podemos irnos un poquito hacia atrás y decir que pues, los primeros intentos de magia que hubo primitivamente envolvían objetos mágicos, que es lo que se llama fetiches, que eran piedras sagradas, estatuas sagradas, santuarios, fuentes. Entonces la magia estaba muy ligada a la naturaleza. Pero con el tiempo y la evolución de la sociedad, pues entonces comenzamos a utilizar el lenguaje. Y no es casualidad que la mayoría de las veces los dioses del lenguaje son los dioses de la magia. Entonces, la magia se liga a partir de ese momento a la palabra, a la frase correcta, a escribir la frase y de algún modo esa tiene cierto poder. Entonces, bueno, ya desde ahí podemos ver que hay ciertas similitudes entre algunos conceptos que se han visto en animes y algunas ideas de otras culturas, ¿no? Bueno, ahí yo nada más quiero hacer la acotación de que obviamente sí, me gusta la definición. Creo que aplica para la mayoría de los casos, aunque sí también tenemos que entender, y conforme creo que vayamos platicando vamos a ir viendo cómo esa línea de utilizar la voluntad para afectar la realidad, pues de repente ya no sabes si lo atribuyes a un poder simplemente sobrenatural o algo mágico. Digo, un ejemplo, la linterna verde, que básicamente es el principio exacto de lo que tú mencionas, ¿no? Es un anillo mágico, el de linterna verde. Que se supone fue fabricado por una cultura que erradicó la magia de su mundo. Vamos, sí, sí. Es a lo que voy. Va haciéndose un poquito gris el área conforme vamos metiéndonos en el tema, ¿no? Pero sí, sí era muy, muy naturalista la magia. Y sí tiene que ver con el lenguaje. De ahí que incluso hasta ahora siempre se dice la importancia de lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Pues el lenguaje sí, de hecho, alguna vez, hasta en un caso decían, ¿no? Cuando las primeras civilizaciones empezaron a desarrollar lenguaje, qué diferente hubiera sido para una comunidad que no lo tenía, el ver cómo los otros se hablaban en alguna forma y se organizaban mejor. Pues básicamente el tener ese conocimiento era ser iluminado, ¿no? Era ser mago y poder entender. Y aquí es donde, bueno, podemos marcar un poco la línea de que, esto creo que lo dice Heinlein, dice, toda tecnología lo suficientemente adelantada puede parecer como magia a quienes no la entienden. Entonces sí, ver a estas culturas que no usaban todo un lenguaje, sino solo gruñidos, el simple hecho de ver a alguien que podía decir ruidos raros y la gente los entendiera, podía parecer magia. Entonces sí, efectivamente, ahí hay una conexión. Ahora, ¿qué diferencia la magia occidental de la magia oriental? Este es un tema un poquito denso, pero vamos a hablar de los principales temas. Principal tema de la magia occidental es el círculo mágico, la invocación de espíritus a partir de reglas definidas en eso. Yo sé que hay muchas tradiciones, estamos tratando de marcar al menos unas, ¿no? Ténganme paciencia los que practican algún tipo de chamanismo o wicca o algo así. Pero lo más conocido de la magia occidental es el famoso grimorio. Y curioso, grimorio significa gramática. Entonces es donde comenzamos a ver cómo el lenguaje es precisamente la base para poder comunicarte con otras entidades. Aquí es espíritus que sirven de intermediarios. Estamos diciendo, para ser simplistas, que es como tu librito de alemán para turistas. Ándale. Mira, hay una película excelente, saliéndome un poquito del tema, que se llama The Arrival, no sé si la vieron. De que bajan unas naves y están tratando de comunicarse con los humanos. Pero el punto está que la reflexión al final de la película, sin ir muy a fondo, es el aprender un idioma te cambia el cerebro, te conecta de otra forma, y entonces el poder simplemente comunicarte con una entidad espiritual te modifica a ti también. O sea, entonces no es simplemente yo hablo un idioma para que tú me entiendas, sino bueno, me modifico para que tú me entiendas. Eso también, y ahí estamos viendo la parte, digamos, positiva, pero por eso también el mito del Necronomicon tiene esa fuerza. O sea, el simple hecho de entrar en contacto con un libro así. Sí. Te deschaveta. Sí, los libros malditos, ¿no? Es un libro que te devora, o sea, es un libro que te modifica el cerebro al punto que te corrompe. ¿Sí? Exactamente, que va directamente con lo que tú mencionas, ¿no? Entonces noten aquí la influencia de la palabra desde el punto de vista occidental. Ahora, vámonos un poco a la cultura oriental. Aquí sí les pido disculpas, no soy un experto. Aquí sí me voy a basar en lo que se ve en los animes. Yo vengo a aprender, va a decir. Pero, es nuestro becario de magia oriental. Pero la cultura oriental también le da mucha dependencia a la palabra escrita. También es una cultura fuertemente influenciada por el taoísmo, fuertemente influenciada por el budismo. Y esas religiones tienen, o filosofías, de acuerdo a algunos, tienen libros sagrados. Entonces el simple hecho de repetir un mantra para estas culturas orientales envuelve un poder, envuelve una capacidad de modificar de algún modo la realidad. Entonces vemos muy comúnmente los animes, a los practicantes estos de la magia, que si lo pronuncio bien, si no discúlpenme, se llama Onmyojis. Ellos lo que hacen es que guardan pedazos de papel con fragmentos de los sutras de las escrituras sagradas y usan estos papeles, los avientan como si fueran proyectiles, buena puntería por cierto, y un papel muy, muy bien hecho. Y pues en el contacto con el papel, con la oración, el espíritu normalmente pues se desintegra o es controlado o es atado. También en la magia oriental sobre todo hay mucho mito sobre los zorros, ¿no? El kitsune. Ah, bueno, es que aquí ya es todas estas fuerzas espirituales de nuevo, que en la magia occidental llamamos todos demonios porque nos es muy fácil clasificarlas. O son ángeles o son demonios, se decía. Pero la cultura oriental tiene una variedad tremenda de espíritus. Los famosos yokai, todas estas fuerzas elementales. Vaya, no sé si vieron, se me va el nombre, Yokai Force. Tiene otro nombre en japonés. Que es precisamente una película de todos estos yokais que son basados muchos en artículos de uso convencional. O sea, las escobas pueden cobrar vida después de un tiempo. Las jarrones, cuando se rompen, pero que fueron muy usados y muy queridos, adquieren cierta conciencia. Pero y... que eso está relacionado directamente con la forma de percibir el universo desde las referencias hinduistas y budistas. ¿Sí? Porque para ellos, los objetos inanimados sí pueden ser, vamos a decir, cargados de espiritualidad por medio del contacto, que es justo lo que mencionas. Y de hecho... no recuerdo si esto lo saqué de alguna conversación con el máster, pero decía, esto es solo un comentario, no, esta es una postura ideológica de este programa, que en ocasiones los japoneses pueden ser tan racistas o tan xenófobos que prefieren hacer robots a los cuales por el uso que tienes los cargas de espíritu que salir al mundo y hacer convivencia con otras culturas. Y hace mucho sentido, considerando pues, que son una isla, que tienen esta referencia, pues para ellos todo eventualmente llegaba a tener un espíritu, todo eventualmente tenía algo más que ver con ellos dentro de todo el flujo de energía del planeta. A diferencia de la perspectiva occidental, en donde lo único que puede tener es energía espiritual, pues es las cosas que se mueven orgánicamente. Y ahí ya dejaríamos a las plantas como que medio en la rayita de que se quedaran por fuera de esa percepción espiritual. Eso ya es más un concepto como de filosofías orientales, ¿no? Pero el occidental puro, si se mueve, tiene espíritu, si es orgánico y todo lo demás no tiene ninguna carga de energía y no puede ser concebido. Por eso regularmente los seres espirituales o mágicos siempre tienen que ser pues muy antropomorfos, ¿no? O sea, tienen que ser humanos, sí. A lo mejor torcidos, pero humanos. Y en cambio del otro lado, pues puedes tener sí, una cantidad absurda de cosas. La rosera que te acompaña, uh-huh, y te cuida, ¿no? ¿Eh? Sea un familiar, pero que sea una cosa completamente bizarra. Y lo que la... Que también hay que recordar, bueno, antes que nada, sí, las religiones también, las principales, han moldeado mucho los conceptos de magia, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo recuerdo mucho todo lo que es judeocristiano, tiende a satanizar, incluso la misma palabra, ¿no? Satanizar ya es un concepto muy, muy, muy obtuso, diría yo, de la palabra, pero tiende siempre a ver como que la magia es para aquellos que quieren jugar a ser lo que el gran creador es ya, ¿no? O sea, es como querer hacer trampa. Bueno, entonces, pero es porque la religión quiere ser el único intermediario entre las fuerzas divinas y el operador. Pero a lo que iba es a eso. Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión que tú decías de que puede haber algo que no sea particularmente humano acompañándome y que sea benevolente, tiene también esa gravedad en cuanto a nuestra visión, porque nuestra visión, lo único que está dotado de vida es lo que tocó el mero mero, ¿no? El patrón. Todo lo demás, y de hecho de ahí venía el nombre, el de abominación, uh-huh, era como catalogaban todo eso que eran los ídolos, los mantras, cualquier palabra que no estuviera dentro de la Biblia, pues era del mal. Y cualquier cosa que no parezca humano y que hable o actúe como tal, pues es un monstruo, ¿no? Pues sí, sí, pero de nuevo, aquí es la religión tratando de definir las formas y no permitiendo que haya otros intermediarios, ¿no? Ah, pero lo chistoso es eso, ¿no? En la religión oriental, está muy incorporada a su religión como tal, que era lo que decíamos, uh-huh. O sea, desde el shintoísmo, taoísmo, budismo, ellos ya lo ven como algo normal. Sí, es más normal para ellos la versión animista de las cosas, todo tiene vida. Y desde... todo puede tener energía, que esos, uh-huh. los que tú decías, los objetos, sí. esos, si no mal recuerdo, cobran vida cada 100 años, y depende de cómo los usaron... Uh-huh. Es si son un objeto generoso, bueno, o cruel y se venga monstruoso, de la gente, ¿no? Sí, daría miedo una escoba malévola. Daría miedo cualquier cosa malévola, ¿no? Sí. Iba a hacer un chiste, pero bueno. Sí, bueno. Ok. De hecho, nada más para decirles que el Garrison San Francisco sí se está reportando. Nos pone que la cita del autor de ciencia ficción es: "Any sufficiently advanced technology is sí, Clark. Indistinguishable from magic". Es Arthur C. Clarke. De hecho, okay, hay disculpen. Una definición similar de otro libro que se llama Real Magic, que dice que la magia es todos esos fenómenos que no han sido suficientemente estudiados por otras ciencias o artes. Sí, aquí de nuevo, el único problema es que la visión, voy a hablar desde mi cultura, de todo lo que es lo no explicable, muchas veces se cataloga como supercherías o tonterías que la gente inventa, ¿no? Siendo que muchas veces las ideas de Galileo pues, se les tiró a loco cuando decía que ciertos movimientos se comportaban de otro modo, ¿no? Y que el Sol era el centro de nuestro sistema. O sea, el punto es, yo lo único que les digo, sí, mucha gente considera la magia superstición, incluso un daño para la vida, en el sentido de que no nos permite avanzar. Pero yo, en este sentido, sin ponerme a defender a tambor batiente la magia, porque entiendo que también tiene luego sus problemas, debemos entender que si no se ha podido explicar, tampoco no quiere decir que no se pueda explicar. O sea, simplemente a veces nos quedamos en el... Es que si no se puede medir con los aparatos que tenemos ahorita... No es real, ¿no? Entonces no podemos medir la influencia de los planetas, no podemos desde un punto de vista astrológico, ¿no? Bueno, regresando al punto. Entonces, sí, los japoneses tienen una visión de la espiritualidad muy compleja. Entonces, ellos comienzan a poner, cuando hacen versiones de magos occidentales, les encanta llegar a poner mucho el espíritu familiar, por ejemplo. Ellos entienden fácilmente que puede haber alguien detrás que es el que te está ayudando o protegiendo, que es casi como un Pokémon a veces, y es como tu aliado espiritual. Eso lo entienden los japoneses, pero desde su punto de vista. Como el del kitsune. Ajá, como el kitsune. O puedo citar, por ejemplo, Shaman King, que no es precisamente mi anime favorito. Pero ahí, en teoría, los shamanes tenían espíritus que los protegían y hacían pactos con ellos. Entonces, de ahí viene toda la idea de que, por ejemplo, en Cardcaptor Sakura, en Sailor Moon, haya un animalito que siempre los sí, anda... que es el famoso familiar de la magia occidental. Uh-huh. Ahora, pero mezclado con sí. la idea... Ahora, hablemos de Cardcaptor Sakura, por ejemplo, que es interesante. En Cardcaptor Sakura son cartas que permiten activar ciertas habilidades. Dentro de las cartas hay un espíritu y con el simple hecho de sacar la carta podía haber cosas, ¿no? Entonces esta niña se la pasaba persiguiendo cartas, además por estilo Pokémon. Y las cartas a veces tenían efectos muy culeros, o sea, pero es a final de cuentas esta veneración de la imagen, que la imagen tiene un poder y que tiene un espíritu detrás. El tarot es, por ejemplo, una herramienta que está muy basada en esto de Cardcaptor Sakura, hasta cierto punto. Y sí, es una creencia de las personas que practican el tarot, que las mismas cartas tienen su propia energía detrás, ¿no? Y vaya, el tarot se ha usado 40,000 veces en el anime, por cierto. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yéndolos muy atrás, uno de los episodios más crueles de Candy Candy es cuando les leen las cartas, ¿no? No, y ese no lo leí. Bueno, lo he de haber visto, pero lo... Que de hecho, digo, está muy literal los significados, porque es cuando se enteran de que se va a morir el primer novio. ¿Antonio? Ajá, ves que se cae del caballo sí. y se muere enfrente de ella, ¿no? Así como... sí. Ya sabía pues que esto empezaba mal cuando alguien es asesinado enfrente de ti por el destino. Bueno, unos días antes de eso, no me acuerdo si es el mismo capítulo, van a una feria y una gitana les lee las cartas. Y a ella le leen las cartas y pues sí, bueno, no sé si había la carta de la mujer sufriendo, pero creo que se la enseñan. Y cuando le lee las cartas a él, saca, la gitana saca la carta de la muerte. Ah, sí, sí, la acuerdo. Y todavía dice, no, espérate, y la vuelve a barajear. Y la vuelve a sacar y dice, tómala otra vez. No, no, no, no, pense, no. Tercera. Te vamos a confirmarlo como prueba de embarazo. Así, no, pues. ¿Qué? Oiga, ¿qué va a pasar? No, nada. Es solo un cambio, no se preocupe. Exacto. Le gusta mucho la feria, disfrútela. Sí, si tienen planes de demostrarse su amor, pruébenselo hoy, o sea, porque... Pero bueno, el punto es que cuando sacan la carta, obviamente, uno entiende, yo estoy más o menos también familiarizado con el tarot, que esa carta tiene una profundidad de significados muy fuerte, ¿no? Pero en el anime dijeron, ah, pues es la calavera de la muerte, pues está, cuando sale es game over, ¿no? Y así lo plantea. Uh-huh. Y de hecho, pues digo... Sí. Que ahí sacamos el hecho de que al anime le gusta jalar esas cosas, uno, o que le son ajenas, porque dentro de su construcción universal eso no funciona... Y traerse otras cosas que le resuenan por el punto de que ellos ya lo utilizaban y se dan cuenta de que eso es un tweak a su uso, ¿no? Entonces, si la sacerdotisa puede estarte colocando sellos en la frente para bloquearte, pues de seguro es que también alguien puede utilizar cartas marcadas para leerte el futuro, ¿no? Que tampoco o es algo tan para generar tan efectos lleno. Como el Carcaptor. Uh-huh. Que me suena un poquito como a Mega Man, ¿no? O sea, agarrabas al otro bot. Pues, y ya tenías la carta, te daba ya la habilidad de invocar el poder. Sí, pero aquí la idea es que son todo un juego de cartas que dejó otro mago de nombre Clau y que Sakura en teoría es la heredera de ese poder. Y entonces anda recogiendo su herencia. Sí, porque la tiró la tarada. De hecho, creo que mi hermana alguna vez le llevé la baraja completa. Está bonita. Tenía ilustraciones bonitas, aunque sí. Estéticamente estaba agradable. Bueno... Pero pues también incluso las cartas del tarot, híjole, que en persona creo que también, no me acuerdo en qué número del juego, plataforma, también te estás enfrentando a las cartas del tarot. Y obviamente la más culera es la muerte. Que te digo, considerando que en realidad uno ya habiendo seguido la secuencia del tarot, hay cartas mucho peores que eso, ¿verdad? Sí, pero pues es que la huesuda siempre va a sacar un susto, ¿no? Sí, claro. Es que la transformación final, pues sí, es o cambias ahorita o te mueres. Sí, pero por ejemplo, bien, hay cartas como la torre, como el juicio, uh-huh. Que realmente si me dijeras a quién escoges, no, a mí aviéntenme la muerte, ¿verdad? O sea, digo, en el sentido, el juicio o la torre son de... Pues, no tienes... O sea, no, aquí no hay decisión de cambias o te mueres. Aquí ya está decidido que o cambiaste o te moriste. Sí, o el diablo... Nada o, más te venimos a entregar tu orden judicial. O el diablo o el colgado, ¿no? Que también me hablan de un estancamiento y de quedarte atrapado, que está muy feo. Bueno, pero bueno, eso es las con espadas, el... Las espadas, si quieres. Sí, uy, sí. Bueno, eso es con el tarot, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro anime que la verdad yo siento que lo intentaron, pero mal intento. Full Metal Alchemist, no sé si lo llegaron a ver. Yo vi algunos capítulos, de hecho, a mí no me... Bueno, sí está muy... Sí empieza a separar. Pero ahí ya empieza a manejar más la alquimia, ¿no? Uh-huh. Si quieren, vamos a recapitular algo que aquí nos mandan desde el Garrison. La postura del buen máster es una diferencia entre mago e ingeniero, y igual eso nos puede dar un puntal para hablar sobre la alquimia que manejan en el Fullmetal Alchemist. Ajá, que eso está también... Bueno, es que la alquimia ya es un fenómeno diferente. Ya sí, es... sí, sí, pero que igual pues da para que hagamos ahí más plática. Entre el mago y el ingeniero es una teoría que el mago ejerce el control sobre su ambiente con un mayor grado de ignorancia, y un mago no sabe a fondo cómo funciona la naturaleza. Y la magia es más atractiva que la tecnología porque todavía no ha explicado el 100% del fenómeno, y los humanos somos curiosos y queremos entender ese faltante. La tecnología quita toda esa emoción. Bueno, yo ahí tendría un detalle nada más, que es la frase típica de los programadores de no jaló y no sé por qué, y ya jaló y no sé por qué. Que yo, bajo mi experiencia ingenieril en electrónica, no sé la experiencia ingenieril mecánica de Ambrosio, pero al menos en la electrónica sí hay algo adicional que hace que a veces las cosas funcionen y a veces no. Como el Warhammer 40,000. que los goblins mueven sus naves y todos sus vehículos, pero los tienen, o sea, ellos no entienden la tecnología para mover las naves, a diferencia de los humanos o los elfos y de otras razas. De hecho, tienen velas en los altares, o bueno, tienen altares y velas en los puestos de comando, porque casi casi se persinan cada que inician la nave. Porque bueno, no que eso no dista mucho de la humanidad actual. O sea, ¿cuántas veces no has visto algo en el puesto de mando de un auto, camión o algo? Y sí hay un ejemplo de un poder más allá de una cruz, ojalá que esto jale, ¿no? El zapatito del ahijado. Y solo por comentario chistoso, ayer estaba viendo otra vez dónde está el piloto. Y hay una escena en donde toman la cabina y al más puro estilo del colectivo de tu elección tienen a un santo en la barra que separa los dos paneles de los parabrisas y está el santo ahí. O sea, no deja de eliminarse. A lo mejor para el ingeniero, pues sí, dice, no, sí, es que debería generar así. Y aún así yo podría asegurar en un 99% de las veces, el ingeniero espera que eso jale. Ya después de 5 veces se le olvida que en algún momento lo dudó porque dijo, no, pues esta cosa sigue jalando igual, ¿no? Sí, bueno, pero tiene razón en que, digamos, la ciencia le quita un poco de glamour a lo que no conocemos. Pero creo que la ciencia, de cualquier manera, o la tecnología, que es la aplicación de la ciencia, sigue teniendo un atractivo. De ahí que también haya muchos héroes que no se basan en la magia, sino en la ciencia. Pero sí estoy de acuerdo con él en que al final la magia es más atractiva por eso, porque se siente más alcanzable para el ser humano regular. El controlarla, no el usarla. Y yo te diría que esa percepción es bastante rara. Pero bueno, ya tenemos unos pedidos, los vamos a colocar. El primero, yo creo que estamos muy bien con el fondo del sonido, porque nuestro parole officer no nos ha dicho nada de nada. Así es que el primer pedido es, como estamos hablando de cosas mágicas, de Sailor Moon. Vamos a echar y después vamos a colocar otros dos pedidos de la audiencia. Y el primero me lo pidieron que lo hiciera con dedicatoria. Así es que esto va para todas esas niñas mágicas que están por ahí. Y Parole Officer, manda un saludo al menos para saber que no estamos regando el tepache. Está ocupado entrenándose para su carrera. Ah. Seguramente. Ya estar alcanzando su marca de 19 kilómetros en este momento. Está muy ocupado. Bueno, ni modo. Okay. Esperemos que corra mucho. Así es que vamos con la música. 참 이노스코파 레데그 기억그 너스나 메빠 에타 오모이 마데 네 곰난이 약해 나그 기에데 스마 우노 I wish I was there Oh please don't let me die Running for your touch 니도도 나니모 나그 사무요니 와타시오 와스레테 하지메데 Bueno, ya estamos aquí de regreso y antes de que continuemos con nuestro tema, yo sé que todos ustedes están ávidos por saber y qué pasa con Full Metal Alchemist, qué es la alquimia, por qué razón Gandalf es Gandalf y qué sucedería si Superman es abofeteado por un mago con un conejo. Pues bueno, todo ese tipo de preguntas las estaremos resolviendo. Pero antes que nada, vamos a mandar un gran y afectuoso saludo a todas las mamás que nos escuchan. El 10 de mayo fue Día de las Madres aquí en México y tengo entendido que este es, segundo domingo de mayo debe de ser Día de las Madres en los Estados Unidos. Así es que les mandamos un gran y afectuoso abrazo y saludo a todas esas mujeres que con mucha magia nos hacen ser mejores personas de diferentes maneras y que también con mucha magia nos aceptan como somos y nos han permitido ser lo suficientemente geeks o lo suficientemente pues lo que ustedes gusten y sean. Denle un gran abrazo y un gran saludo a todas esas personitas cuando las tengan cerca, porque eventualmente van a querer hacerlo y va a estar un poco más complicado. Así es que háganlo. Saludo a Astrid Sama que anda por ahí. Sabemos que nos está escuchando. Entonces, como hoy está en su festejo, hoy allá en los Detroits, un saludo. Y también un gran abrazo con mucho cariño a nuestro parole officer, que debe de haber tenido su celebración esta semana por su 10 de mayo aquí en Mexicalpan. Así es que, bueno, ya que pasamos los anuncios parroquiales y las felicitaciones. Un saludo y una felicitación a sus madrecitas. Y bueno, pues ya que el flaco abrió los otros anuncios parroquiales, pues también un saludo a todas las mamacitas que están también por allá y que nos podrían estar escuchando, y esperemos que le hayan pasado muy, muy a gusto. Y bueno, regresando ya al tema original, más allá del... Quien no crea en la magia, que trate de ver cómo una mamá cuida a sus hijos. Y cómo evita que se mueran, ¿no? Exacto. Y cómo evita no sacrificar al dios pagano más cercano. Para el que no cree en la magia. Cuando son insoportables. Sí, bueno. A ver, regresando a la alquimia. De nuevo, a mí me gustó el anime, ¿eh? O sea, Full Metal Alchemist no se ve hace un mal anime. Pero aquí es donde, bueno, desde el manga. Pero bueno, aquí el punto es en dónde se equivocan. O sea, no es tanto que el querer creer que así funciona está bien. Pero el punto es, ¿dónde no la baten bien duro? No, no se equivocan. Tienen accidentes felices, como diría Bob Ross. Sí, es como el que lee alquimia, ¿no? Pues que transmutaba la materia. Ah, ya sé. Entonces voy a hacer este anime donde todo el mundo agarra y transforma cosas en cosas, ¿no? Pero vaya, regresando al punto. Sí, sí, o sea, sacaron la idea del Rincón del Vago y de ahí sacaron el manga y el anime. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, el punto es, ¿qué es la alquimia? La alquimia es simplemente una ciencia que fue precursora de la química moderna, pero que se enfocaba mucho en el aspecto espiritual de la materia. Todo esto que hablamos del animismo, bueno, ellos creían que lo más profundo de la materia contenía esa chispa divina de la creación. Entonces el alquimista, a través de procesos y transformaciones químicas, usaba retortas, usaba matraces, usaba muchas cosas... Muy ingenuamente estaba desarrollando pues lo que luego fueron lo que se ve ahorita en un laboratorio de química, ¿no? Trataba de transformar la materia para de ese modo él mismo transformarse. Es un ejercicio de meditación y de transformación espiritual. Así que cuando ya llegamos al anime y vemos que para hacer alquimia basta a veces con solo hacer un círculo en el piso. Y entonces, bueno, los afortunados o desafortunados que han roto las reglas y se fueron a la... catafixia. A la zona piñatona. En la zona piñatona ya pueden nada más juntando las manos, que de nuevo, bueno, ok. Es fácil porque de ese modo el protagonista hace algo especial. Pero el punto es de que la alquimia como la presentan en Fullmetal Alchemist, la verdad está muy exagerada. El hecho de que pueden convertir las piedras en puños, pueden agarrar Santo suena Dios, más como un anime que exagera las cosas. Bueno, es un poco la idea de este programa. Jamás me lo hubiera imaginado. Bueno, y eso es cuando todavía no entramos con la alquimia de seres vivos, que en teoría es el gran no de esta serie. Que no puedes hacer vida o no puedes regresar a alguien muerto de vuelta a la vida. Homúnculos. Y entonces surgen los homúnculos. Que bueno, ese es otro chisme, que sí, los alquimistas hacían homúnculos, era parte del trabajo de lo que hacían. Pero era precisamente esa comprensión de la vida para poder de ese modo entender mejor el espíritu. Ahora, no hay registro de ningún homúnculo hecho en la realidad. Estoy simplemente hablando de la mitología detrás de la alquimia, ¿no? Se fabricaban estos seres vivos, es muy el precursor del mito de Frankenstein. Aunque los griegos y los egipcios ya tienen historias de estatuas que cobran vida. ¿Los golem? El golem es también algo interesante. Ese es un concepto de magia de los judíos. Uh-huh. Es con la República Checa. La leyenda va que Praga, ¿no? Ajá. El protector de Praga era Había unas persecuciones contra los judíos en ese entonces, porque los acusaban desde que la leche se cortaba hasta que el niño se perdía. Y el rabino de Praga lo que hace es que hace una estatua de barro y de piedra y le mete en la boca el nombre verdadero de Dios, el nombre que en teoría no se sabe, que el nombre es secreto. Y en el momento en el que hace eso, la estatua cobra vida, como si fuera Adán. Y entonces es el que protege a la gente, porque digo, es un monstruote. Y es fácil de... es difícil de vencer, y pues el tipo, pues... vaya, como Vengador Anónimo cumplía su misión en la ciudad. Que de hecho, bueno, hay dos detalles, ¿no? Ahorita que decías que a los judíos los culpaban de todo. Pues si eras judío, gitano o extraño, volviendo a la xenofobia, obviamente lo que tú hacías era sobrenatural, o era lo que incluso llamamos paranormal, ¿no? Entonces eras, volvemos a la misma parte, eras una abominación. Eres un peligro. Tus meros hábitos normales, naturales para ti, para la cultura que te rodeaba, se consideraban brujería. Pues sí. Ahora, esa parte del golem, de hecho, me acuerdo mucho, digo, apareció en muchas cosas, pero hay un juego de Capcom, que es Onda Survival Horror. Ahorita se me olvidó el nombre, pero eres la hija de dos personas muy acaudaladas que mueren en un accidente. Okay. Y tú despiertas en la mansión de tus padres. ¿Eres Batman? No. Porque eres no porque eres mujer. No tienes derecho a ser Batman. No. Entonces, de hecho, la parte de ese survival horror es que está la ama de llaves y está el conserje. Pero el conserje es así un hombre grandote, onda como los Goonies. ¿Te acuerdas? Sí. El Hillbilly. Sí. Y el Hillbilly te quiere atrapar y no sabes para qué y no te interesa saber para qué. Y sientes que el ama de llaves como que te quiere matar. Porque ya nada más eres tú la única que queda de tu familia. De hecho, todo el juego no te puedes defender prácticamente de nada. Es corre y escóndete. Muy como Aiko. Algo así. Y bueno, el punto es de que en algún lugar de la casa te encuentras un golem. Y tienes que ir a una máquina de escribir a teclear una clave, porque tienes que pasar una puerta, pero está parado el golem, entonces tienes que ir y meter el papel ya con la palabra escrita para que se mueva. Y de hecho lo vas manipulando durante el juego para que algunas cosas, no es el objetivo principal, pero es una parte del juego como tal. Ahorita se me fue el nombre, pero De hecho, ese ya lo habías comentado y ya lo habíamos visto en YouTube, el Play Game está disponible, nada más en lo que se acuerde el flaco de cómo se llama, pero ustedes lo pueden buscar y todo esto que les comenta pues se lo pueden echar. Ya ven que con la ventaja del YouTube, muchos de estos juegos que ya son vintage, podemos pues al menos conocerlos y ver la historia desde la biblioteca del YouTube en los modos de storytelling. Sí. Bueno, pero el punto es, regresando aquí, entonces... Golem, gigantes, alquimia. Golems. Builders. Pero noten que el golem... Haunting Ground. Haunting Ground. Es el juego. PlayStation 2. Ajá. Ok. Entonces recuerden que, bueno, de nuevo, el golem es el poder de la palabra. Es el poder de darle vida a algo que no tiene vida, gracias a que tienes el conocimiento del verdadero nombre de Dios. Pero hasta ahorita la mayor parte de los puntos que hemos mencionado siempre se regresan al poder de la palabra, ¿no? Exacto. Ya sea que lo hagas en una invocación verbal o que lo tatúes en algún lugar o te lo pongas en los brazos. Del lenguaje también en general, porque ahorita que tú mencionabas es que con un movimiento de manos, ¿no? Que eso es algo muy común en el anime, ¿no? O sea, las técnicas son normalmente un juego con manos. Y de hecho en el shintoísmo y el taoísmo muchos spells son con las manos, son una posición de manos. Pero eso tiene razones porque con los mudras ellos están activando posturas y están en teoría moviendo energía. Que los mudras, al final de cuentas, volvemos al mismo, porque decías tú, ¿por qué en Fullmetal Alchemist un movimiento de manos es suficiente? Pues porque ellos... lo ven así. Es un cruce. Sí. Es la gran licuadora del anime, ¿no? Escuchemos alquimia, mudras, bending. Como decía el máster, porque no es divertido ver de sí, voy a crear el arma que va a vencer al enemigo y se mete a un laboratorio a trabajar horas. Es mucho más amigable para la dinámica de la serie y de la animación en general. Que simplemente sea un movimiento de manos, una pose, una kata, ¿no? Como dirían. Claro. Sí, hay otro anime, para los que lo conozcan, se llama Toaru Majutsu no Index. Que la idea básica es que en ese lugar, pues los poderes psíquicos ya están desarrollados. Pero el protagonista se encuentra una loli que se está escapando de la iglesia católica. Pero dentro de su cabeza tiene todos los libros de magia prohibidos del Vaticano. Ok, recuento porque sí suena como... Suena como el código Da Vinci. Sí, pues sí. El punto está que sí existe el Index. Eso es verdad. El Vaticano tiene el Index de libros prohibidos. Entonces, el hecho de ya basarte en eso, bueno, el tipo al menos hizo su tarea tantito. Luego es interesante porque varios de los protagonistas que sí hacen magia, porque la idea del anime es magia contra poderes psíquicos. Es la idea. Entonces, varias de las magias que hacen están bastante más razonables que pues, lo que hemos visto en otros ejemplos. Hay un chavo que usa runas y el modo en el que lo vence el protagonista está muy gracioso. Había colocado runas en todo el edificio con papel este chavo. Entonces lo que hace el protagonista es que activa la alarma de incendios y los aspersores mojan todos los papeles y se le caen. Y entonces el otro se queda, ¡demonios! Y se tiene que ir, ¿no? Que era lo que estábamos platicando del Superman contra la Elite. Uh-huh. Que se está enfrentando a un mago de Hat. Que en teoría, por el poder y el nivel que tiene, lo puede vencer. Y dice, oye, pero pues, necesitas hacer spells y necesitas para eso usar la voz. Entonces, si te quito el aire, eres cualquier hijo de vecina, ¿no? O sea, no me voy a enfrentar a la magia, me voy a enfrentar a la fuente, que al final es la que es imperfecta. Ajá. Que al final de cuentas el poder utilizar la magia no te hace omnipotente, ¿no? Ni omnipresente, no, ni... te hace un operador, te hace un partícipe en un juego de energías... Es un canal. Que ya existe. Que al final de cuentas en el tarot, por eso la carta del mago tiene... La vara y la con una mano sostenida hacia arriba, recibiendo, digamos, la información divina, y otra mano señalando al piso, diciendo, pues yo soy el que conecta una cosa con la otra, ¿no? Pero al final de cuentas tú no eres la aquel. Fuente. Exacto, tú eres nada más un cable por el que está pasando. Sí. Y que esa es regularmente la línea argumental de muchos animes, ¿no? El justo... este drama, relación, desapego o apego que tienes con la fuente, o si eres la fuente, o y que hay algunos en donde terminan diciendo que la magia que ellos plantean es una magia que nace desde ellos, pero eventualmente eso no necesariamente se tiene que sostener, bueno, porque vienes de otro lugar. Los magos que normalmente aparecen como villanos, ¿qué son? Son los que dicen, oye, yo ya no quiero ser... nada más el transporte, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ese poder, yo lo quiero para mí, ¿no? Bueno, es que ahí ya entramos en un poco lo que se llama mano derecha y mano izquierda, que magia negra, magia blanca, que también, híjole, esa es una zona tan compleja de discusión. Sí, sí, sí. La teoría más, pues digamos la que a mí más me convence, no voy a decir que no existan otras, es que cuando alguien ya comienza a trabajar a la inversa, lo que está tratando de hacer es volverse el mismo Dios. O sea, ya no ser un operador de las fuerzas divinas, sino al revés. Negar a Dios a tal punto que él mismo se vuelva a Dios. Uh-huh. Suena un poco loco. Matar a Dios. En cierta forma, o sea... o suplantarlo. No, pues puede ser, o sea, y de eso ha habido varios animes también, ¿eh? Porque de hecho, pues, a final de cuentas, que es y de hecho el mito también, digo, la misma Torre de Babel, que tiene que ver con el lenguaje, a final de cuentas, querían llegar al cielo. ¿Y qué es lo que hace, supone Dios en la Biblia? Les rompe el canal de comunicación para que les todos quita tengan... Les dice, ok, querían información, o sea, quieren tener el poder de la palabra, pues tómenlas todas. Y tráguenselas. Y tráguenselas. que de hecho ahorita, pues a final de cuentas, si ustedes están abusando del sistema, lo único que tengo que hacer es... Es abrirle la llave al sistema. Pues sí, o sea, tú como creen canal que pueden, no vas a poderlo controlar todo. El típico, ¿creen que pueden hacer mi chamba? Ajá. Pues ahí les van todos mis pendientes, ¿no? O sea, es... sí, y a final de cuentas desmorona la torre simplemente porque la sobrealimenta, ¿no? Les dice, ok... tu operario ansía ser la fuente, pues déjate, te dejo ir toda la corriente, ¿no? Y tú me dices si la aguantas. Te vuelvo superusuario, a ver si aguantas tantito, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y sí, creo que N cantidad de animes y hasta películas occidentales, como por ejemplo la esta de Jim Carrey en donde se hace Dios. Todopoderoso. Oh, sí, es, exacto. Es Bruce Almighty. Bruce Almighty. Igual se le aplica y le dice, ah, oh, ¿crees que uno es menso, no? ¿Qué harías con ese poder? Pues sí, te toma, doy, te toma Omni Power. Y empieza a hacer estupideces y al siguiente día empieza a darse cuenta que el hacer ese tipo de cosas le da en la torre a todo lo demás. Porque normalmente el peor enemigo del héroe es el la mismo. Arrogancia. ¿Qué? Ah, bueno, sí, él en la versión. O sea, y la mayoría de los héroes caídos o los héroes corrompidos en las historias son corrompidos por su arrogancia. Eso viene desde los griegos. Se llama hibris. Los escribe sí, como hubris. Uh-huh. Pero es hibris, así hibris. Se pronuncia. De hecho, es lo que siempre produce la tragedia. O sea, para los griegos, el verdadero problema, lo que producía la tragedia, la retribución divina, era cuando el héroe trataba de ser superior a los dioses. Yo sé más, yo no necesito que me digan qué hacer. Y entonces tenemos a Edipo y tenemos sí, tantos. Mi hija es más bella que la misma diosa Tetis y huesos. ¿Sí? Y normalmente es lo que era, no tienes que decir. Era de, ¿quién le dio WhatsApp al rey? Sí. Ay, buen Trump. Deberíamos. Ojalá. Sí, ¿quién está dejando que el rey tuitee? O sea, mala idea. Exacto. Sí, alguien quítele ese teléfono. Sí, pero bueno, el punto es. Entonces, una vez más, la palabra. Por eso dicen, el pez muere por la boca. Sí, es una habilidad fuertísima que tenemos, el poder comunicar. Y es una habilidad que tienes que aprender a controlar. Uh-huh. Porque a final de cuentas eres el canal de lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Diablos, sí. Los flacomentarios son como magia negra entonces. Totalmente. Sí. Pues, sí, tienes el poder de hacer que todo se vaya al cuerno con un flacomentario. También marcaban que aquí esta Uma que en... ¿Qué? Ah, sí. En Naruto también hacen muchos... Sí, ajá. Es de nuevo, es ese deseo de canalizar la energía. Y de hecho Naruto tiene que ver con un kitsune, ¿no? Él de hecho, él es el... Ah, sí, tiene él un es espíritu. El zorro de nueve colas, ¿no? Sí, creo pero... que sí, yo soy bastante ignorante. Que supone que ya son criaturas divinas. Esto donde Braya ahí, porque en teoría la madre primordial, la... encerraron en la luna y entonces de su ki, su potencial mágico, que tiene otro nombre ahí, dividen a las otras bestias. O sea, era tan poderosa que necesitó darle forma el sabio de los caminos, se me va el nombre exacto, para controlarla, ¿no? Para bajar la presión. Entonces, sí. Entonces, todas las bestias de colas eran era parte de su energía. Y de ese modo, cuando ya el malo quiere juntar todas las bestias de las colas, no se da cuenta que... Suena horrible. Sí, sí, sí, se volvió una bestia de... I like the butts in a cat. Entonces el punto está que cuando ya junta todas las bestias, no se da cuenta, pero en ese momento revive la madre primordial. O sea, todo el tiempo el malo estuvo trabajando para la mala sin saberlo. La vida es eso. Que al final de cuentas, y volvemos también incluso en los mitos de Lovecraft, uh-huh. Todo mundo está pensando que tiene el control, uh-huh. Cuando en realidad son títeres actuando bajo la influencia de algo completamente superior. Ah, sí, pero bueno, Lovecraft. Ese es otro tema también para otro día. Bueno, ejemplos de magia que también se me ocurren. Hay otra serie que se llama, bueno, está basada en un eroge, pero la verdad el anime no quedó malo. Se llama Fate. Hay Fate Stay, Fate Unlimited Blade Works y Fate Zero. Sí, bueno, obviamente ahí el spotlight está en los héroes legendarios que reviven. La verdad, la mayoría de las veces están muy padres las peleas. Pero lo interesante está que son traídos a este mundo por magos. Entonces los magos, para pelear esta dichosa guerra del Grial y recibir el deseo que quieren, traen a un héroe y el héroe hace los mandados de encargarse de los demás. Muy griego. Pero ahí manejan, por ejemplo, la magia de una manera muy extraña. Ahí dicen que los magos heredan la magia de sus padres. Entonces es como una onda de herencia pura. ¿Como Harry Potter? Algo así, pero solo uno de los hijos puede heredar la magia. Entonces, el elegido es el que hereda, lo llaman circuitos mágicos. Y eso lo había escuchado en otro lado. Sí. ¿Cómo dices que se llama? Fate. ¿No es Fate de Irregular? No, Fate no. De Destino. Es una onda así de caballo. Está al... Ah, ya, toda la de los Fates. Sí, Fate Zero, Zero, va. A mí la verdad me ha gustado esa serie. Está muy bien contada, está muy trágica, pero digo, está muy padre. Nada más haciendo el... Y además tiene muchas como versiones. También hay otro que se llama de Irregular. Uh-huh. Y haz de cuenta que todos son magos. Uh-huh. Pero hay ciertos magos que... Eso todavía no alcanzo a entender y no seguí avanzando en el anime. Pero plantean que hay ciertos magos que sí tienen la capacidad como de proyección. ¿Recuerdan la de High School, la de superhéroes, donde sale Kurt Russell como Ajá. el Superman? Sí. Y que tenía héroes principales y héroes de soporte. Los psychics tienen una estructura similar. Hay magos que sí tienen la capacidad como de hacer la proyección, pero hay otros que en realidad no... Aunque tienen el circuito mágico, porque creo que hasta sí lo mencionan, sí lo hace. ¿A ese puras chavitas? No, hay varios. Acabas de mencionar como el 90%. Sí, el 90%. No, es que creo no, que... No, pero en este no todos son chavitas. Okay. Es como una escuela. Ya. Y tienes... ¿Tú estás pensando en los Elementalors? No, está basada en el mismo universo. Lo que pasa es que ha habido spin-offs hasta el cansancio. Pero sí va por ahí, es del mismo universo, por así decirlo, mismas reglas. Ahorita, bueno, que mencionaban esa parte de que los magos o estas entidades deciden quiénes van a ser sus héroes. Por ejemplo, la magia china, que era lo que decíamos, que va más alineada a su religión que en las otras, donde la magia, dicen, es la arrogancia del hombre, ¿no? Por ejemplo, en los chinos, por eso hay una corte celestial. Ajá. Uh-huh. Que de hecho es un concepto muy tomado hacia Japón. O sea, sí hubo también mucha absorción de ese lado. En el cual, pues, tú eres una extensión, como mago o como héroe, del designio de esta corte. Porque esta corte... Y te acuerdas, lo sacan mucho también en Exalted, en el juego uh-huh. de rol. Sí, sí. ¿Te acuerdas que en la ciudad dorada está el sol inconquistado con los uh-huh. planetas y están jugando... Sí, un juego que Pero está maldito el juego, porque ellos lo que hicieron fue que depusieron a los primordiales, que eran los verdaderos amos. Ajá. Y como parte del paquete de me quedo con la ciudad, se quedaron con el juego que jugaban estos. Uh-huh. Pero el juego en realidad los está corrompiendo. Y ellos no se dan cuenta porque es un juego que fue creado por los creadores. Y entonces nada más los obsesiona, o sea, se están perdiendo en él. De hecho, me acuerdo mucho en ese sentido... cuando estabas en esa corte, o alguien que estuviera en esa corte donde estaban los astros y sus astros menores, digámoslo así, y están haciendo tiradas, movimientos, decían que si tú eras un personaje que se hacía muy, muy, muy notorio, una celebridad ahí, en algún momento algún planeta te podía dejar hacer una tirada en okay. su lugar. Pero dicen que era la experiencia más sublime que cualquier criatura pueda tener, es hacer una tirada en el juego. Peor que el crack y la cocaína. Pero de hecho, muchos que conseguían eso también tenían una opción de esa experiencia, ponerla en una reliquia, volviendo en un cristal. Y lo podías vender para que otros fueran. Hay gente que no jamás iba a poder hacer una tirada por una lana, por recursos de esa ciudad en el cielo. Podían tocar el cristal y experimentar lo que era hacer una tirada en ese juego. Pero obviamente generaba una adicción absurda. Entonces la gente de repente se iba a la quiebra por querer buscar quién les diera... Déjame tocar el cristal otra vez. Esa parte es... Volvemos a lo mismo. Y ya creo que alguna vez hubo programas al respecto. La arrogancia es lo que le parte la mandarina a todo lo que sí. lo que los héroes o la humanidad está tratando de hacer, ¿no? Okay. Bueno, pero regresamos a Fate de lo que estabas diciendo, que te interrumpí brutalmente con... Ah, no, bueno, que son circuitos mágicos. Entonces una especie como de realineación de canales de energía que solo puede heredar uno de los hijos. Entonces incluso causa el problema, y eso lo explican en el Fate Zero, de que esta familia tuvo dos niñas y le dan una de las hijas a otra de las familias mágicas. Cierto, sí. Y pues es pues parte del trauma de la historia, porque digo, una cosa es manejar magia a través de piedras elementales y lanzar hechizos, y otra es que te metan sanguijuelas en todas las cavidades del cuerpo para absorber magia, ¿no? O sea, literalmente los Iset le donaron a los Golgari el heredero, ¿no? Entonces, pues no. Sí, la pobre niña que va a dar con estos tipos no parece haber quedado muy bien de la cabecita, pero eso no lo vamos a ver hasta la última versión, la última historia. Es que es el final. Uh-huh. Son tres finales alternos en ese Eroge. En uno el protagonista se queda con Starturia. En el otro se queda con Rin, creo que se llama la chica. O sea, como RPG. Sí, pero era erótico. La idea es que era de seducir a las chicas, ¿no? Entonces, y en el tercero se queda con la chica esta que la mandaron con los Golgari. Pero no sabes, o sea, son finales alternos totalmente. Está padre la historia, la verdad el universo me gustó. Está bien trágica la historia porque los héroes, todos los héroes son gente que tienen un problema. Todos los héroes legendarios siempre crecieron y cayeron por algo, ¿no? Entonces, dentro de las categorías, por ejemplo, a mí me encanta de los que llaman el Berserker. Mm. Pero es siempre un héroe que en su leyenda se volvió loco. Entonces, que Berserker es casi como sí. Sinónimo de, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en la de Fate Unlimited llega Hércules. Pero Hércules Berserker. Sí. Pues que no, ya lo era. No. Se vuelve loco, lo maldice Hera y entonces... Sí, sí, pues mata... Pero recupera la salud, recupera la cordura. Y a sus hijos. Sí, pero recupera la cordura y luego hace las tareas. Perdón, para los que nada más vieron la película, sí, en la mitología mata a Megara en un arranque de furia. Ah, es una tragedia. Junto con sus hijos. Bueno, luego, por ejemplo, en el Cero, que fue el concurso anterior, el que llega es Lancelot. Okay. Porque Lancelot también se vuelve loco. En las leyendas hay un periodo en el que se vuelve loco. Entonces, muy interesante. Por eso en el Shadows over Camelot, uno de los quests es vencerlo a él. Sí. Entonces, muy interesante porque son héroes dañados. O sea, en muchos sentidos, gente que cayeron por algo, ¿no? Pero es que ahí, eventualmente, no puede ser héroe siempre. Creo que el único que se ha mantenido héroe por todo lo que lleva de su desarrollo es Superman. Y eso también ha tenido sus tropezones. A veces ha tenido sus fases góticas. Pero bueno, el punto es que la idea de este universo... Digo, vamos a cambiar ahorita el tema, disculpen. Es que sí nos quedamos ahí. Que mientras más antiguo es el héroe, más poderoso es. Porque en teoría... se acerca más al mito original. Entonces, el que era asquerosamente poderoso y que no podía ser vencido era Gilgamesh. Okay. Porque era el primer rey. Bueno, de hecho Gilgamesh es legendario. Entonces Gilgamesh tiene una nave voladora y el tipo tiene, técnicamente su poder era este. Tiene todas las armas mágicas que se han hecho y que se harán en el futuro. Entonces el tipo de repente nomás abría como portales atrás de él y comenzaba a llover espadas. Y el chiste... O sea, Omnislash de Cloud. Sí, el chiste es que incluso cuando se enfrenta a Hércules le dice, es una pena Hércules. Pero en las leyendas te vencieron de varias formas y yo tengo todas esas armas. ¡No! Y sí, fue feo. ¿Y qué hizo? ¿Lo arropó con la piel de león? No, lo volvió puercoespín, te lo dejo así. Ok. Pero lo encadenó con las cadenas del tártaro. O sea, se comenzó a conseguir todos los artículos legendarios. Ok. Y pues pobre Hércules, no lo armó. Pero sí, está divertido el concepto. Eso me recuerda, a mí me gustaría continuar con la campaña de Cohen Shanu. Y de hecho, podemos hacer. Vas a hacer que la mesa se voltee con ese comentario. No, yo quiero seguir. Nos faltan como 5 sesiones, es comercial nada más. Pero porque quiero precisamente. Hay que enfocarse también en una parte de tu personaje. Sí, dame un laboratorio, no seas gacho. Tenemos que pasar a. Hablando de magia y de. Yo creo que algún día estaría bien que hiciéramos un programa en donde recapitulemos las historias de Goen Shan. El timeline. Ajá. Porque de hecho han sido 3 fases. Digo, hablando del Fate tal. Uh-huh. Sí, también tuvo sus eras. ¿No? Sí. Bueno, tenemos que platicarse después, pero bueno. Sí, va mucho al tema de Gilgamesh. Pero bueno, otro héroe caído, por ejemplo, uno que es fan de Magic the Gathering, Gideon. De hecho, Gideon viene de un mundo que es un setting griego. Sí, y por ser arrogante, por lanzarle el arma de Heliod del dios del sol, al dios de los muertos, pierde a sus amigos. A todos se los truena. Sí, le regresa la lanza como de... ¡Ah, qué bonita! Por favor. Ten de vuelta tu juguete. Y de hecho, el personaje vive tratando de ser un paladín porque... Uh-huh. Porque carga, ahora sí que carga esa cruz. Sí, bueno, pero regresando con magos y hablando de héroes legendarios, ¿por qué no vamos un poquito a las leyendas de los magos famosos? Uh-huh. Podríamos entrar, por ejemplo, con Gandalf, que hablábamos un poquito del concepto. Del gran maestro. ¿De por qué Gandalf es Gandalf? ¿Por qué Gandalf es Gandalf? Pues, les tengo malas noticias. Gandalf es Gandalf porque es un dios. Técnicamente tiene otro nombre, pero es el... Es, miren, Tolkien no los menciona así, los llama diferentes, ahorita se me fue el nombre, pero es como arcángeles, ángeles y demás. Era como... ¿cómo? Tienen su nombre. Sí, sí, sí. Pero el punto está que son los creadores del universo junto con el dios. Y cuando ya se les escapa, ni siquiera es Sauron, es el otro, el que está atrapado debajo de la tierra. Morgoth, algo así se llama. Que Sauron era su gato. El punto es que mandan precisamente a estos que toman forma de magos a la Tierra Media para pues mantener a raya a Sauron, pero Sauron era el gato del gato, o sea, entonces no era ni siquiera un dios en sí, pero... Sí, es el mero mero de los malos traía ejércitos de Balrogs. Sí. O sea, era cuando peleaban... Sí, de la época mítica. Entonces Gandalf se disfraza mucho de ser el mago, pero en realidad es un ser divino, o sea... Y es el Deus Ex Machina. Sí, es el Run, you fools. Pero bueno. Por eso él dice, cuando se enfrentan al Balrog, dice, ustedes no pueden con esto, o sea... No, no chinguen. Aquel que puede soy yo. No chinguen, o sea, pero sí, o sea, en escala de poder, pues Gandalf es un mago, pero en realidad es un ser divino. Y por eso se lleva de a cuartos con Galadriel y pues, sí, sí. O sea, porque... Melkor. Están desde el inicio de los tiempos en esa leyenda. Otro mago legendario que podríamos decir, Merlín. Bueno, ¿cuál Merlín? El verdadero Merlín, por favor, levántese. O sea, el mito artúrico es un mito muy complejo, es un mito de muchos siglos en formación. Entonces, tiene raíces desde antes de por la invasión romana, pero continuó cuando ya se hizo todo esto de la invasión sajona, de la invasión normanda. Entonces fue modificándose. Que de hecho, vamos... Morgoth también es otro de los Dark Lords. Sí. Creo que la definición como tal del mago, por eso se parecen tanto hasta físicamente. O sea, el mago es como un maestro. Uh-huh. Por eso Gandalf no llega a ser la chamba. Uh-huh. Él está ahí para guiar al party para que hagan la chamba. Merlín tampoco está ahí para arreglar las broncas. Él está ahí nada más para enseñar, digamos, para iluminar el camino. Que de hecho, el mago de ese tipo, volviendo también a la parte mágica, va muy asociado en el tarot al ermitaño. También. Ah, son casi lo mismo. Nada más que el ermitaño es una versión más... Ahora sí que es un Pokémon más evolucionado, bueno, que el mago. Y del mismo modo, el rey joven en el carro es el emperador en potencia. Ajá, exactamente. O sea, se van transformando. Pero vamos, por eso el mago del tarot, el primero, es el Harry Potter. Y el ermitaño ya es el Gandalf, es el que carga el staff grande con la linterna. La linterna, la luz. Dice, pues yo vengo aquí para enseñarles, ¿no? Para llevarlos. Que de hecho, por ejemplo, tiene una conexión en el mito con la divinidad. Quetzalcóatl es un mago. En muchos sentidos. Tezcatlipoca también. Y está asociado mucho a esa divinidad, pero también de ese de bajé para enseñar. Uh-huh. No sé si suena algo también familiar, ¿no? El que no vengo a arreglar tus problemas, vengo a decirte por dónde te deberías ir. Sí. Digo, hay religiones basadas en gente así, digo, hint, ¿no? O sea, sí, bueno, pero, varias, de hecho. Y por eso le dicen el maestro, ¿no? O sea, está bien, pero el punto es, la enseñanza la hace, pero no puede obligarte a hacerla. Exactamente. Porque ahí es donde ya comienza el libre albedrío y, bueno, es toda una discusión también eso. Pero el punto es de que el mago siempre va asociado, tal como Tolkien lo hizo, a que ese mago ya potente, poderoso, es básicamente una materialización de la divinidad que lo representa. Uh-huh. Gandalf, Merlín, ¿sí? Quetzalcóatl, un Cristo incluso, si lo quieres ver desde un punto de vista ya más hacia acá. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, yéndonos a Japón, yo por ejemplo puedo pensar en un anime, bueno, es manga también, que se llama XXXHolic, no sé si lo han visto. Ah, sí. Yo de hecho, sí fue anime también. La protagonista se llama Yuko. y tiene una tienda en la cual te concede un deseo. Mala idea. Pero siempre es una reflexión sobre la naturaleza del deseo. O sea, ¿qué es un deseo, no? Es que quien ha jugado Dungeons and Dragons sabe qué mala idea es pedir un deseo. Mira, sí, muchas veces la gente acaba mal, ¿eh? O sea, son como... Hay ciertas fábulas ahí en la historia. Pero, por ejemplo, el protagonista de la historia es un chavo que se llama Watanuki, que tiene el problema de que es sensible a los espíritus y los espíritus lo persiguen y... ¿I see dead people? Sí, pero como bullies, o sea, el tipo... Ah, ok. Y acaba, en una de esas que corre, acaba dando a la casa de Yuko y Yuko le dice, ¿quieres poder, que ya no te molestan los espíritus? Te puedo dar ese deseo. Sí, sí lo quiero. Pero te cuesta 5 años de trabajo conmigo, ¿no? Y entonces lo tiene de gato, que está muy divertido porque mientras es su gato, ella realmente lo está enseñando a manejar la tienda. Porque ella va a dejar de estar en la tienda en algún momento. Pero él no lo entiende, ¿no? Él simplemente hace... Y se queja como nena, o sea, todo el tiempo se queja de cómo lo abusa. Y sin tener esa... todo esto que comenta Gerardo de Ambrosio. Astromante. Astromante. De background, la serie es bastante divertida. Es muy, muy, muy, muy divertida de cómo la plantean. Pero sí hay historias bien macabras, ¿eh? Bueno, hay un episodio, digo, yéndonos un poquito más para acá. Ya ves que ahorita tengo un nuevo, nuevo juguete que es Rick and Morty. Ah, sí. Hay un episodio donde la hermana de Morty está trabajando en una tienda de antigüedades. Pero el dueño de la tienda es Satanás. Okay. Entonces vende juguetes malditos. Digo, cosas malditas. Ya sabes, el típico de que llévate tus lentes y vas a quedar ciego, ¿no? O sea, vas a ver más allá de lo evidente, pero vas a estar ciego. Entonces, el científico Rick llega a la tienda. Dice, no, pero ya viste que es el diablo. Sí, pero a mí me trata bien, ¿no? Total que de repente toda la gente... De repente empiezan a comprarle en la tienda a Lucifer todos los artefactos, ¿no? Sí, pero pues, no cuesta nada, ¿verdad? No, me los llevo todos, ¿no? ¿Por qué se están llevando todos, no? Y ya en la tele salen los anuncios de Rick diciendo, ah, tiene usted una reliquia mágica que le da un gran poder, pero que le cuesta la vida de su primogénito, tráigalo a mi tienda donde le quitamos la maldición. Entonces él cruzando la calle, tiene su laboratorio y tiene una máquina que desataniza el artefacto. Entonces te deja los superpoderes, pero, sí, pero, quita lo negativo. ¿Y qué hizo? Y lleva la quiebra a Lucifer. ¿Y no se queja ni hace nada? Pues el otro sí, pues claro que se queja. Pues se trata de colgar, o sea, trata de suicidar y la hermana de Morty lo evita que se mate, pero pues sí lo lleva a la quiebra. Bueno, okay. Ciencia contra magia una vez más. Si quieren, vamos por unas cuantas rolas de los pedidos. Va, gracias por escucharnos. Y regresamos al siguiente bloque, ya casi para la salida. Y recuerden, cada vez que tenemos a nuestros invitados, esto se va como agua entre las manos. Dígame. No, yo pensaba que para el último bloque podemos hacer un pregunta-respuesta rápida de series y ustedes me van a decir, en su opinión, magia o no magia. O sea, si la naturaleza es mágica o no de los poderes de los... Complicado. Lo hacemos como un ejercicio final de... Vamos a ver si tenemos preguntas. Si no, yo tengo una que le que hice a Ambrosio desde el inicio. ¿Qué onda con los círculos mágicos? Ah, sí, eso son la cosa más animesca que existe. Y bueno, también ya lo sacamos en Doctor Strange y demás. Pero, o sea, si quieres visualizar el uso de un spell mágico, más allá de ponerle la cintiz o traer el fetiche, el hecho de abrirlo, y de hecho en Dragon Maid, ella abre y todos abren un círculo mágico. Que de hecho mágico, parece como un mantra, ajá. Es que pueden ser muchas cosas, pero se lo pregunté a Ambrosio y dijo que me iba a decir, aunque me iba a tirar la ilusión. Entonces, pues... Bueno, ¿no? Tenemos un caso de un círculo mágico de la astromante que le costó millones sí, a una compañía. Por favor, vamos a tener que hablar de eso. Bueno, pues vamos con un poco de música. Y de una anécdota pequeña que tengo yo también. Ok. Bueno, esto es Meca Garrison y vamos a música. 闇を欺いて刹那を交わして、 We'll be right back. Mientras estaban ustedes escuchando música, aquí sosteníamos un debate relevante de 10.000 cosas que tienen que ver con la magia. Pero bueno, gran maestro de esta conversación, Ambrosio. Ok, bueno, para cerrar. Círculos. ¿No? Círculos mágicos. Bueno, miren, el círculo mágico es una caracterización muy usada en la magia ceremonial occidental, que es el grimorio. Pero les voy a romper un poco el esquema, discúlpenme. En las versiones más antiguas de magia occidental que llegamos, que es los egipcios, porque pues sí, los sumerios practicaban algo, pero no nos quedó mucho recuento. Tenemos todavía recuentos de hechizos por los egipcios. Los egipcios no usaban círculos. Los egipcios usaban lo que se llaman filacterias. Ellos colocaban oraciones, nombres divinos en un pequeño pergamino, y se la colgaban al pecho, en el brazo o en la frente. Los judíos hacen algo similar, por si les llega la referencia. Ese es el precursor del círculo mágico. En la Edad Media, cuando ya esto progresa un poco y los libros se copian y se copian y se copian y hasta se olvidan un poco de dónde vienen, el círculo es una especie de protección. ¿Por qué? Porque el círculo representa el infinito. El círculo no tiene inicio, no tiene final. Entonces la creencia es que si tú colocabas un círculo en el suelo y escribías en el dentro del círculo nombres de Dios, nombres de ángeles, arcángeles, el espíritu no iba a poder entrar en ese lugar. Es un poco geometría sagrada, es un poco aplicación, ahora sí que de intuitiva, de pues así no va a entrar, aquí, de aquí no pasa. En los libros hay unos ejemplos muy bonitos de círculos, que dentro tienen un castillito dibujado con almenas y torres y todo, ¿eh? O sea, eso del círculo tan bobo no es lo único. Que si puedes ajustar un poco el volumen para que nos escuchemos mejor. Eso es, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, disculpen. Entonces, bueno. Dale, sí, sí, regálenos. El punto es, el círculo es una representación de la divinidad, de la eternidad, y en teoría los espíritus se van a portar bien y no van a cruzarlo. Pero, pues, ahora sí que es un juego. Estamos jugando un juego en el cual nos convencemos que eso funciona y nos va a ayudar. Un poco como lo del avión volando que estábamos discutiendo durante el break. Pero bueno, lo importante es esto. El círculo es muy llamativo geométricamente. Todas las figuras y formas que le meten dentro llama mucho la atención. El punto es que cuando los japoneses agarran esto, dicen, pues aparte de palabras, porque ellos en su cultura, y es como lo vimos al inicio, le dan mucho valor a las palabras. También la figura geométrica puede tener su fuerza. Entonces comienzan a trazar estos círculos en el aire o en el piso. Luego comienzan a aparecer cuando ya dicen el hechizo, según ellos. Y de ahí pues aparece el espíritu o pues se ocurre en efecto, ¿no? Pero es únicamente una intención de generar algo llamativo físicamente. O sea, que las personas no vean nomás a alguien hablando al aire y que, mira, pasó esto. Sino que vean, sí se está generando el hechizo porque están comenzando a aparecer los círculos. Eso incluso ya ahora el Doctor Strange lo tiene en la película, ¿no? Entonces, sí, exacto. Y se ve padre. Sí, merol hasta la pared del frente. Pero entonces, desde occidente a oriente y de vuelta a occidente. De acordísimo. No, de hecho, bueno, también lo vemos en... Lo estábamos platicando también que está ahí en Dragon Maid. La magia que hacen los dragones tiene que ver directamente con hacer un círculo. Y bueno, obviamente también en la parte estética, el círculo es una figura, como dices tú, muy atractiva. O sea, las figuras curvas siempre son muy, visualmente siempre han sido atractivas. Hablábamos también precisamente de cómo la trigonometría y cómo la geometría en general para los griegos, precisamente en sus primeras épocas, pues también era un acto religioso, ¿no? O sea, sí. De hecho, la mayoría de los estudios que se hicieron en cuanto a figuras tenía que ver con sus cualidades mágicas, ¿no? El triángulo, el cuadrado, el círculo. Entonces es normal pensar que cuando quieres hacer magia y quieres representarla en una forma universal, pues lo ibas a hacer a través del lenguaje de Dios, que es la de las figuras, ¿no? Cuéntales tu historia. Bueno, esto no tiene nada que ver con anime. Pero con la vida misma. Pero sí. Con la vida misma, sí. El punto está de que yo estaba viviendo en un edificio que tenía problemas legales. Aquí en México eso es muy común. Una constructora estaba queriéndose hacer del edificio con escrituras apócrifas, pero pues los inquilinos, por más que trataron de luchar por la vía legal, se compraron jueces, fue un relajo, fue un cochinero. Entonces, bueno, pues estaba la situación tan difícil que pues yo soy practicante, yo realmente realizo este tipo de trabajos, así que hice una invocación al Arcángel Miguel como fuerza de justicia. O sea, noten que yo no le iba a nadie, o sea, yo solo dije que se haga justicia y tantán, ¿no? Justice prevails. Y pues, ocurrieron un par de cosas muy chistosas. Acuérdate que hiciste tu círculo. Comilla, chistoso. Sí, para mí chistoso no siempre es divertido. Pero bueno, el punto es, tuvimos que salir del edificio, no hubo de otra. Pero en cuanto comenzaron a abrir los departamentos, pues se encuentran tremendo circulote pintado en un cuarto. Y pues al parecer los albañiles se asustaron bastante. Dios mío, esto es del diablo. A eso le añades que hubo dos muertos en el... Encontraron dos cadáveres en el jardín. No, pero espérate, es que te estás adelantando. Hubo una foto, sí, que apareció de un sacerdote que estaba tratando de sacarle el chamuco al círculo. Círculo que habías puesto en la pared. De eso nos enteramos. Teníamos contacto todavía a través de Twitter con la cuenta de algunas de estas personas, porque pues siempre es bueno ver qué hace el enemigo. Y sube la foto de Twitter el arquitecto diciendo lo que tienes que hacer para que tu gente trabaje, ¿no? Y era un curita en sotana rociando con agua bendita el círculo, ¿no? Y bueno, pues de nuevo, saquen sus conclusiones. Eso no exorcizó nada. Pero es gracioso. Curiosamente. Lo gracioso es que cuando ya derriban el edificio, la delegación les prohibió construir, les prohibió seguir. Porque desde un inicio la delegación sabía que las escrituras eran falsas. Nada más que les convenía más que nos dejaran ir. Y entonces pues la delegación se quedó con el edificio, literalmente. Y fue ahí donde aparecieron fue por eso. Sí, también aparecieron dos cadáveres. Pero vaya, el edificio es muy viejo. Entonces era difícil saber de cuándo fue. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo solo dejé un círculo pintado en el piso. Pero bueno, el punto es cómo el simple hecho de ver ese círculo les causó una reacción fuerte a los... A los trabajadores, o sea, dijeron, aquí está del diablo, ¿no? Y bueno, pues al final se les volteó, no se construyó nada. O sea, se hizo justicia, se podría decir de alguna manera. O sea, ahora no, nadie debe tener nada. Bueno, pues es que nadie... Me gusta ese sentido de justicia. Nadie era dueño, o sea, el punto está que ni la constructora ni los que vivían ahí. Bueno, y mucho menos tú. No, pues yo estaba ahí de metiche. Él estaba para llevar balance. La justicia y el balance necesario. Él canalizó la justicia del cielo hacia la tierra. Así a ustedes mortales. Así es. Y funcionó muy bien porque yo no tenía vela en el entierro. Yo no estaba... O sea, realmente yo no esperaba nada más que las cosas salieran bien. Y salieron bien, según yo. ¿Qué? Bueno, pues esa es mi anécdota del círculo. Para que vean que sí sirve y esto sí funciona. Yo alguna vez intenté hacer magia rúnica. curiosamente hubo una etapa, tengo un muy buen amigo, también de los que me enseñaron mucho sobre cómics y animación en general, un saludo a esta persona, que mantendremos el anonimato nada más, porque no sé si la persona le gusta de ser mencionada, pero bueno, el punto es de que él en ese entonces, hace muchos años, le visité y me hablaba de que estaba buscando trabajo y había aplicado para una empresa norteamericana de juegos de rol. Oh. Para un juego muy de un personaje muy famoso, un bárbaro. Ah, oh, mira. Y estaba compitiendo precisamente en México con otras dos personas. Conan. No sé, yo no hay muchos bárbaros. No, a mí se me ocurrió decir el nombre. Sí. Y me decía que él realmente quería pues le interesaba mucho ese trabajo, que era pues el trabajo soñado que él buscaba en ese momento. Se me ocurrió hacer una un runbind. Uh-huh. Precisamente para apoyarle, para que él fuera para que él fuera la persona que obtuviera la oportunidad. Curiosamente, un tiempo después hablé con él y me mencionó en ese momento que sí, que de hecho él había obtenido el trabajo. Hizo unos anexos excelentes para dicho juego. Pero lo más curioso fue lo que me platicó. Las otras dos personas, que de entrada, pues el círculo del rol es pequeño. Esas dos personas habían tenido problemas para encontrar su deadline. Accidentes, a uno pues una tormenta le quemó la computadora, a otro tuvo una emergencia familiar y ya no pudo dedicarle tiempo al trabajo que tenía que entregar como muestra. Qué casualidad. Ahí te vas dando cuenta también, en el sentido, volvemos a lo mismo, puede uno creer o no, yo solamente le echaba porras a mi cuate. También el entender de que pues uno no sabe exactamente el efecto que tienen las palabras cuando uno las aplica, ¿no? O precisamente ese grado de misticismo, de ese no saber cómo va a funcionar, pero entender que va a funcionar y el costo que se puede generar, ¿no? Porque aquí vemos un ejemplo, si nos vamos a la idea de creer que así fue, que en realidad la magia como energía actuó por la forma más simple, ¿no? Uh-huh. No se puede hacer un milagro, pero pues puedes hacer que... Puedo anular a la competencia. Es que en cierta medida podía ser lo más eficiente, ¿no? Uh-huh. Sí, no, hay verdad en ello. Ahí queda las anécdotas nada más como corolario. Bueno, también el otro punto de lo que yo les platicaba, de que era como el último ejercicio, ¿no? El tratar de entender si algo es mágico o no de un anime. Ok. Que era lo que decíamos, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco. Magia. ¿Qué magia? Sí. Okay. ¿Qué experto? Decíamos Naruto. ¿Son magia. Magos o ninjas? Es de ninja, pero es pero magia. Pero hay magia. Son magos. Ok. O sea, son magos ninjas. Sí. El multiclass. Es que lo que hacen es magia. El ninjutsu es magia. Ok. Hablábamos también de Sailor Moon. Magia. De hecho, es el concepto como tal, ¿no? Chica mágica, sí. Y de hecho, las manos. Sí, los objetitos mágicos. Sí, los objetitos. y trae su familiar. Sí, también. Macros, estábamos diciendo. No, eso no es magia, es tecnología totalmente aplicada. Que sí, las chicas cantando y la... Son bardos, ¿no? Y la protocultura tienen un elemento raro, pero a mí me gusta. Pero eso es en Robotech, pero en Macros, bueno, en el simple hecho de que haya un idol. Pero la protocultura es un concepto que permea mucho tiempo. Que si nos vamos al inicio original de la invocación por medio de la palabra, o sea, terminas... Porque de hecho en Macros, a lo mejor saquemos a Robotech, pero Macros, cuando encuentran la letra, ajá, justo lo que le dice Lisa es, esto es una canción que se cantaba hace mucho, mucho tiempo. Y le da así como ese tema de, esta es una canción especial como de bonding. Y más adelante cuando ves Frontier, sobre la misma banda sonora, esta Ranka canta una versión, bueno, canta la de Aimo, que es también una canción similar, y también se echan la de Aoi Boy, temas la de Rudo, you remember love, pero tienen ajustes mínimos que hacen que las cosas sean diferentes. Entonces, o sea, conforme se ha desarrollado esa franquicia, sí ha llegado a tener un punto como el que hemos estado platicando, ¿no? De no sé cómo jalar. Del poder de la palabra como un cántico que permite hacer algo diferente. Un rito. Y lo tratan medio de explicar de algunas formas, porque... Midichlorianos. Sí, de hecho en Delta justo ya rastrean eso, ya le ven los midichlorians y dicen, no, esta sí tiene muchos midichlorians. Ah, claro, que las van eligiendo por este... por el nivel de midichlorianos en sí, el... Sí, sí, sí. Pero, o sea, eventualmente terminan cayendo ahí, pero es más cargado hacia el otro lado. Entonces, bueno, por ejemplo, los Jedi... Magos. Sí, ellos son ultramagos. ¿El Reiki? Con lightsabers. Magia. Sí. Ok, bueno, volvemos a la alquimia. Es magia, pero aplicada directamente a la naturaleza. O sea, no es que vas a volar, pero vas a comprender mejor quién eres. Correcto. Okay. Bueno, no sé si tengan algún otro ejemplo que quieran mencionar. One Punch Man. No creo que sea... Bueno, es que... ¿De no, qué no otra manera lo explicas? No tiene otra explicación. Digo, quizás es un universo de superhéroes, pero bueno, ¿cómo chingados pueden hacerlo, no? Y luego te enteras de sus historias de origen y dices, no mames, o sea, 100 lagartijas, 100 sentadillas y... ¿Cuánto corre después? Sí, son de 100, ¿no? O sea, es ridículo. Como... 100 metros, 100 lagartijas. Casi, ¿no? Casi 100 barras de manzana, como las de Homero. Sí. No, es magia. Hay algo ahí raro. Bueno. Okay. Pues bueno, como siempre se nos ha ido el tiempo rápido una vez que estuvimos debatiendo todo esto. Agradecemos al buen Ambrosio por darnos este recorrido. Flaco, gracias por acompañarnos y aportar. A todos los que están allá afuera, gracias a nuestro Parole Officer, a Mugokan, a Astrid-sama, a Takashi-sama, a Takahiro-kun, al Master también que está por ahí. Gracias por escucharnos. Todos los que están en el chat, un gran saludo. Gracias por la rola, mi Anonymous, que nos mandaste para colocar en fondo. Vamos a estarla utilizando. Y pues bueno, ya vamos de salida. Vamos a poner un par de temas, porque aquí en este lugar somos fans de Macro, así es que nos vamos con un par, uno de Delta y con una reinterpretación de Do You Remember Love. Muchas gracias, esto es Mecha Garrison y esperamos escucharlos, bueno, no, esperamos que nos escuchen pronto y que estén en contacto con nosotros por cualquier medio de comunicación en nuestras redes. Ambrosio, ¿algo para despedirse? No, bueno, pues agradecer la oportunidad a Jihad y muchas gracias por todo. Flaco. Genial, como siempre, la compañía de los dos, la compañía gracias por la invitación, Astromante, un expertazo como siempre, Manzano, Jihad. Muchas gracias. Un saludo, nos estamos escuchando pronto. 知ってる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ See me.